1979 en el seminario arquidiocesano de la ciudad de Paraná y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1985. Es licenciado y doctor en filosofía, egresado de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. Actualmente es profesor titular de diversas materias en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, también en la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, y en el Instituto Terciario Pontificio. Además, es capellán del Colegio Madero, vicario de la Parroquia San Miguel Arcángel y asesor de diversos grupos católicos de la ciudad, que realmente lo sentimos como un verdadero padre espiritual. Con mucha generosidad y para mayor gloria de Dios, mes a mes el Padre realiza la prédica de ejercicios espirituales, que son para nuestras comunidades oportunidad de crecimiento y santificación. Quienes tenemos la oportunidad de aprender de sus charlas en grupos, de sus humilías, de sus conversaciones, lo hemos tenido como medio para representar el amor a la Santa Madre Iglesia. Nos hemos visto incentivados a la formación más profunda y con el constante recuerdo de ponerlo siempre todo en obras, sosteniéndonos los unos a los otros en el camino de la santidad, como día a día el Padre nos recuerda. Su ejemplo de perseverancia y fidelidad en medio de las persecuciones, dentro de una compleja realidad de la Iglesia que nos duele, no puede más que iluminarnos el camino y fortalecernos en la práctica de la virtud. A continuación, escucharé presentar sobre el movimiento estudiantil de 1968. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Luis, rey de Francia, San Fernando de Castilla, San Esteban de Hungría, ruega por nosotros. Pidamos la protección del Santo Arcángel, San Miguel Arcángel, defiende de nuestra batalla, sea nuestro amparo contra las adversidades y acechanzas del mundo. Permítame, Dios, pedimos suplicantes, y tú dices que la justicia es celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos, que han de disperso por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para una alegría para ustedes aquí, para los tan numerosos, y ustedes deseo de formarse. Con eso va a tener mucho que ver esta conferencia. La conferencia tiene por título El movimiento estudiantil de mayo de 1968, un jalón de la revolución cristiana. Es un episodio simplemente sorpresivo de la historia de la nación francesa en su modernidad, o es algo más que eso. Vamos a hacer para empezar una pequeña cronología de la Revolución del Mayo francés de 1968, ya que ustedes no solo no la vivieron en general, sino que además no sintieron su repercusión inmediata, porque no habían nacido la mayoría de ustedes. Hacía apenas un poco más de 20 años que Europa había terminado de padecer una de sus tragedias históricas mayores, la Segunda Guerra Mundial, con la muerte de al menos 60 millones de personas, la destrucción de ciudades enteras, de países que perdieron su propia identidad, innumerables exiliados que tuvieron que abandonar su patria para salvar sus vidas, heridas y odios que perdurarían por mucho tiempo, huérfanos y viudas incontables, miseria espiritual y material, etcétera, horrores de todo tipo,